usted se acuerda, óigame, compadre, hace unos años se regó por ahí que los compadres se habían muerto. Y no fue cierto, compadre, y no fue cierto. Sí, mi compadre, ¿cómo se me va a olvidar? A esas cosas yo no le hago caso, porque usted y yo, compadre, tenemos vida de gato. Los compadres seguirán por mucho rato cantando. Lo que más nos gusta ver es nuestro lindo pueblo bailando. Y seguiremos siempre. Y los compadres siempre seguirán vivito y coleando, seguirán con su tumbadito, seguirán al mundo cantando, seguirán. Mi compa y yo seguiremos cantando por mucho rato, porque saben bien que tenemos más vida que siete gatos. Y los compadres siempre seguirán vivito y coleando, seguirán con su tumbadito, seguirán al mundo cantando, seguirán. Ay, queremos darle las gracias de corazón a mi gente. Ay, que piden que los compadres sigan juntos para siempre. Y los compadres siempre seguirán al mundo cantando, seguirán con su tumbadito, seguirán vivito y coleando, seguirán. Los compadres siempre seguirán vivito y coleando.